para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El director de Thor Ragnarok hará una película de Flash Gordon. Fox y Disney están planeando realizar una cinta animada del personaje de los cómics y quieren al cineasta neozelandés Taika Waititi dentro del proyecto, ya sea escribiendo el libreto, dirigiendo o incluso prestando su voz. La historieta de ciencia ficción de 1934 aborda la historia de Flash, cuando este es enviado en una nave a detener el choque entre la Tierra y el planeta Mongo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.